Hola compañeros, desde las calles y hoteles del Paso, de donde nos ganamos la vida, integrantes Red Mexicana de trabajo sexual, saludamos la lucha digna del pueblo de Cherán, que se enfrentan al asesinato simático de sus comuneros, al igual que 20 compañeras nuestras que han pagado sus vidas desde nuestra osadía de defender la representación política y la explotación sexual, al despojo de nuestras fuentes de trabajo, a la discriminación que somos objeto por diferentes o por ganarnos la vida con el trabajo sexual, de donde no hacemos daño a nadie, al contrario, hacemos bien. Al igual que el pueblo de Cherán, también nos enfrentamos con el crimen organizado, a quienes lo protegen desde la presidencia, municipios, gobierno, distrito federal, delegaciones políticas, estado y el gobierno federal, cuyos funcionarios son del PRI, el PAN, el PRD, el PT y demás partidos políticos, por el castigo al asesinato de 11 comuneros asesinados y 13 comuneros secuestrados, los últimos muertos a quienes regimos un simático homenaje son Urbano Macías, Guadalupe Jerónimo. Ilumíname el camino de la resistencia contra el mal gobierno y sus sicarios. ¡Que viva la lucha de los comunineros de Cherán! ¡Gracias!